¿Cuál es el Zakat del hongo? Una organización benéfica realiza el último mes de Ramadán, una purificación de la persona en ayunas y un alimento para los pobres.